¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Rodrigo y bienvenidos a la primera emisión de Ágora, un espacio abierto, libre para su opinión, quejas, sugerencias y demás. Recuerde que se puede comunicar con nosotros a nuestro Twitter Ágora o, si usted lo prefiere, a nuestro correo www.agora.com o también, si lo prefiere, a nuestros teléfonos de cabina, es el 5425-4312 o terminación 13. Esperamos sus mensajes o su llamada. Pues bien, empezaremos con el tema de la internet en la vida de las personas. Primeramente, la internet puede definirse como una red de redes de ordenadores que comparten datos y recursos. Existe una conexión de redes a nivel mundial que permiten a los ordenadores y a las personas comunicarse entre sí en cualquier parte del mundo. Todo esto nos permite tener acceso a información y a personas que de otra forma no sería posible llegar a ellas. El abaratamiento de los costos de conexión, las mejoras tecnológicas y la llegada masiva de los ordenadores personales a los hogares está produciendo un crecimiento exponencial de los usuarios y que Internet pase a ser una sola herramienta de investigación en las universidades y servicios de defensa, a convertirse en un instrumento imprescindible para ocio y negocio. Pero Internet es mucho más que un divertimiento. Para algunas personas se convierte en el medio alrededor del cual gira buena parte de sus vidas. Desde el punto de vista de la comunicación, permite crear grupos, asociaciones y comunidades virtuales con un objeto o interés en común que solo es posible en este medio que elimina las distancias geográficas. A esto es a lo que se le llama globalización. Para ello, Internet cuenta con multitud de herramientas y aplicaciones que permiten al usuario interaccionar con la máquina y con los otros. Estas son las más utilizadas. Para ello, tenemos aquí en cabina a Alejandro Chávez, especialista de sociología, que nos ayudará pues a entender mejor la influencia de la Internet en la vida de las personas. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien, agradecido por esa invitación al primer programa de Ágora y esperemos solucionar los problemas. En este caso, tengo que aclarar que no vamos a tratar de enfocarnos a la Internet de una manera científica, no vamos a tener que abordar tanto concepto, sino vamos a tratar de enfocarnos directamente a tal vez las problemáticas o también los beneficios que trae consigo la Internet. En este caso, pues tú, Alejandro, ¿qué opinas de la Internet? Bueno, la Internet es un medio, como todos sabemos, desde los años 80, en donde ha prevalecido en toda la población. A nivel mundial es el medio en donde más se usa para distintos enfoques, ya puede ser escolares, científicos, vaya, en este momento de comunidades de amigos, en donde vaya, hay diversas modalidades de internet donde facilitan mucho la vida cotidiana del individuo. ¿Crees que la sociedad en sí está preparada para el uso de esta herramienta? Quiero decir, si está apta para poder usarla de una manera pues adecuada para sus necesidades. Sí, vaya, no hay que satanizar este medio. El medio es muy efectivo para todo el planeta. Cada una de estas personas que entren a la internet pueden satisfacer cualquier duda o sugerencia. La adicción proviene de las personas. Las personas que tengan, más de 3 horas en internet, chaten 5 o 6 horas al día, tienen un problema. Deben de tener un programa para rehabilitarse y poder ser una persona sanamente. Bien, tocas un tema muy delicado, la adicción a la internet. Podríamos tratarlo como un concepto nuevo. ¿Tú crees que las responsables son las mismas personas de esta adicción? ¿Crees que necesariamente la internet crea adicción? No, claro que no. Hay personas que entran a la internet solamente para distintos propósitos y solamente se limitan a eso. Y hay otras que pueden estar ahí en internet horas satisfaciendo otras necesidades, no de primer grado, pero crean adicción, esas personas crean. Bien, aquí podemos sacar dos conclusiones rápidamente, tanto los beneficios que trae la internet como lo menciona aquí Alejandro, aquellas personas que usan la internet como una herramienta para su educación, para satisfacer las necesidades de su trabajo, o bien para esparcirse un poco de las presiones tal vez de la calle, de su misma familia. Y por otra parte, aquellas que ya rebasan, por decirlo de alguna forma, el tiempo estimado normal que una persona debe de usar la internet, ya se puede crear la adicción, como lo mencionamos. Aunque yo opino que es una línea muy delgada de esta, pues, de este uso de la internet. ¿O tú qué opinas de esto? Claro, que es normal, es un parámetro de cada una de las personas. Cada uno tiene la autocrítica, el modelo. No es lo mismo una persona que utiliza la internet en esta ciudad tan grande a una persona de la sierra, en donde no son las mismas características cotidianas de las personas. Esto se debe de medir a proporción de sus necesidades. Si una persona está contenta con, no sé, 30 minutos de internet al día, eso está bien y eso es bueno para su salud mental y psicológica. Pero hay otras en donde necesitan estar presentes en comunidades de amigos, o chateando, o en el Messenger, en donde pueden quedarse 5 o 6 horas y eso les da un beneficio. En este caso, ¿tú recomendarías a las personas que se programen, que hagan un horario, en la mañana dedicado a su trabajo, o en su defecto, pues si no trabajan en la mañana, dedicado a su familia y viceversa? Y también que destinen un cierto tiempo a realizar sus trabajos en internet, y otro, satisfacer un horario de esparcimiento hacia ellos. ¿Tú recomendarías esto? Claro, un itinerario sería lo fantástico. Las personas deberían de tener esto para que no quiten tiempo a sus distintas actividades. Muchas personas entran al internet y dejan de salir a correr, hacen menos actividades físicas, conviven menos con personas, interactúan menos. Vaya, en internet puedes tener 80 amigos, pero en realidad no pueden entablar una conversación con una persona cara a cara. Bien, ahora que menciona las conversaciones, yo creo que este es un tema muy fuerte, el del chat, el del Messenger, que es la prácticamente absorbe la mayor parte del tiempo en la que estás frente a tu ordenador, ¿no? El internet da esas facilidades. Tú puedes estar 7 horas en el Messenger y se te van. Recuerde que se puede comunicar con nosotros a nuestro Twitter Agora, o si usted lo prefiere, a nuestro correo www.agora.com, o también, si lo prefiere, a nuestros teléfonos de cabina, es el 5425-4312 o terminación 13. Esperamos sus mensajes o su llamada. Ahora interrumpiré un poco esta, sin duda, muy interesante plática para dar paso a algunos de los mensajes que nos han llegado el día de hoy. El primero nos dice: hola, estoy escuchando su programa, felicidades y les deseo mucho éxito, está muy bueno. Nos lo dice Positiva 10, pues te agradecemos que te haya gustado y que sigas escuchándonos, ¿no? El siguiente mensaje dice: ¿qué tal? Oye, me gustaría que hablaran del High Five y del Facebook. Nos dice Socialite BB. Claro que sí, tomaremos en cuenta todas sus sugerencias de temáticas para el programa, ¿no? El otro nos dice: soy Ana, yo chateo mucho tiempo y no por eso soy una antisocial, no soy una adicta. Otro nos dice: ¿habrá repeticiones el siguiente fin de semana en la misma frecuencia? Nos lo pregunta Juan Loco 86. Sí, tal vez a las 11 de la noche del domingo va a haber una repetición, pero para tu mayor comunidad podrás escucharlo nuevamente en nuestra página de internet. Te la digo, es www.agora.com. Ahí nos podrás escuchar las veces que quieras. El último mensaje que leeré dice: su programa es bueno, espero que hablen sobre cibersexo y los chats. Nos lo pregunta Calientito 69. Para sorpresa tuya, de hecho, el próximo programa va a tratarse del cibersexo, así que no te lo pierdas y daremos paso a alguna de las llamadas que entren. Están abiertas las líneas ahora, puede comunicarse con nosotros. En estos momentos está entrando una llamada a cabina. Vamos a ver en qué le podemos ayudar a nuestro amigo o amiga. ¿Con quién tengo el gusto? Hola, mi nombre es Ignacio. Oye, antes que nada quiero decirte que tu programa está muy chido, me está gustando el tema. También, pues bueno, el nombre. Sí, bien, te agradezco y dime en qué te puedo ayudar. Pues yo quiero exponerme en mi caso, por así decirlo. Yo soy una persona adicta a internet. Como mencioné, el especialista, yo estoy pegado al chat, al Messenger, diferentes redes sociales, estoy prácticamente en todas las conocidas. No sé, tengo Twitter, tengo Facebook, Hive, Tiger y muchas de esas, ¿no? Y tengo millones de amigos, por así decirlo, ¿no? Diferentes partes del mundo. Pero yo mismo reconozco que tengo ese problema y no sé si exista algún método, ¿verdad?, para poder salir de esto. aunque también es muy, muy divertido. Digo, mucha gente lo sabe, están nuestros juegos, la comunicación, pero ¿qué pudiera hacer para salir de este problema? Primero que nada, pues déjame felicitarte, porque es muy difícil autovalorarse, sentir que alguien tiene un problema. Y claro que sí te podemos ayudar aquí, si me ayuda Alejandro con los teléfonos o el nombre de la institución. Claro que sí, la institución es Terapia Cibernética, se ubica en la dirección Cuauhtémoc. La página de internet es terapiacibernética.com y los teléfonos son 5383-4542. Con terminación 43 también. Ahí están. ¿Necesitas que te repitamos otra vez el nombre? ¿O lo capturaste bastante bien? No, lo tengo bien, muchas gracias. No, gracias a ti. Y esperamos, no sea la última vez que te comunicas con nosotros. Y esperamos serte de mucha ayuda. Y cualquier cosa, duda o aclaración, también, por favor, comunícate con nosotros. ¿Ok? Claro, muchas gracias, Rodrigo. No, a ti, hasta luego. Terminamos de escuchar un testimonio de Ignacio. Sin duda se lo agradecemos, pero ahora vamos con una llamada más. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Hola, soy Fanny. Bien, Fanny, ¿y en qué te podemos ayudar? Pues antes que nada, está muy padre su programa y el tema me gusta mucho. Pues yo más bien quiero comentar la llamada que acaban de tomar, que fue la de Ignacio. Para mí, la verdad, yo no estoy de acuerdo con lo que él dijo. No es una adicción estar en el internet. Yo tengo todas las redes sociales que se puedan imaginar. Tengo mis amigos, todos mis amigos son por internet. Siempre los escucho a todos y no por eso creo que tengo un problema o que es una adicta. Por lo que veo que también basas gran parte de tu tiempo en la internet, frente a tu PC, ¿verdad? Ay, gran parte, todo mi tiempo. Todo tu tiempo. ¿Y no sientes que abuses de él? ¿No has sacrificado alguna actividad que no hayas podido cumplir? Ay, no, por supuesto que no. Todas mis actividades derivan del Messenger, del chat. Todas mis actividades están basadas en el internet. ¿Y qué piensas de esta herramienta en particular? Pues a mí se me hace genial, el internet para mí lo es todo. Y yo no creo que tenga un problema, yo no necesito ayuda. Bien, no sé si quiere agregar algo nuestro especialista Alejandro en esta plática. Claro, disculpe Fanny, ¿tus actividades en realidad no se han afectado? No, de hecho estoy comentando que pues todas mis actividades derivan de internet. Las personas, el contacto cara a cara con las personas, no sé, salir al parque, actividades como ir a una fiesta, vaya, distintos acontecimientos con personas reales, la interacción con ellas, ¿no te ha afectado? No, y claro que no, yo antes no tenía amigos. A raíz, por ejemplo, del High Five, es que me he podido conectar con muchas personas, tengo fiestas, tengo amigos. Para mí está súper bien, es lo mejor que puede haber. Bien, pues nos agrada mucho tu opinión, que hayas compartido todo esto con nosotros, y si no quieres agregar algo más. Simplemente que aclaren muy bien que no porque vas a utilizar ese internet, vas a ser una adicta. Está muy bien tu opinión, te agradecemos y sin más, esperemos que sigas comunicando aquí a tu cabina y que te vaya muy bien. Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Pues bien, yo no sé si se hayan percatado, pero creo aquí, o cómo ves Alejandro, esta chica, Fanny, tiene algún problema con la internet. Así es, sí tiene un problema, pero hasta que ella no se dé cuenta de que realmente influye en sus actividades cotidianas, no se puede hacer ningún salvamento sobre ella. Por eso, a nuestro auditorio y a todo el público en general, buscamos que diversifique sus consultas. Existe una gran variedad en internet de sitios, puedes buscar libros, revistas, hay grupos de estudio en donde puedes engrosar tu cultura, tu forma de ver el mundo. El internet es una interfase muy, muy grande en donde todo el mundo puede tener su nicho y puedes ayudarte a tu vida cotidiana. Y con esto concluimos nuestra misión del día de hoy en Ágora. Le agradezco a Alejandro, nuestro especialista. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Y por mi parte es todo, soy Rodrigo y recuerde que la próxima semana nuestro tema será el cibersexo. Hasta luego.